para los que no pudieron venir en los dos primeros servicios. Hermano Mario estuvo ministrando y yo sentí en mi corazón que siguiera fluyendo porque traía o trae una secuencia. Entonces, si me pongo a predicar, voy a interrumpir la secuencia. Preferiría que continuara. Y si usted no pudo venir por su trabajo, por X o Y razón, consiga el material. Fue algo muy bonito, muy extraordinario, sobrenatural. Sanidad, prosperidad fueron ministradas. Las obras, al hablar de las manos, para hacer una síntesis, y los pies, para hablar de nuestro caminar y la liberación que Dios nos ha traído. Yo creo que es tan importante para nosotros todo esto, hermano. Pueden ir descendiendo, mis amados hermanos, de la alabanza. Es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el último tiempo. Yo no sé si usted está consciente de esto, hermano, pero la importancia de la administración para nuestra vida, y sobre todo en algo tan importante, en una ordenanza tan importante como la que Dios describió en la Santa Cena y en el bautismo en agua, es fundamental para la consagración. Déjeme decirle así brevemente, antes de dar el tiempo, porque a uno le dan ganas de predicar también, ¿verdad? Pero de todo modo no hay que interrumpir el fluir que el Espíritu Santo trae. Pero mire, no cabe duda que estamos en el tiempo final. Ayer yo le decía a usted que nosotros estamos al borde de tantos. Ayer les pasamos el video de las voces del cielo, voces extrañas en el cielo, ¿verdad? Los shofares que se oyen desde el cielo, impresionantes, hermano, impresionantes. Como Dios anunciando que algo está por suceder o que ya está sucediendo. Dentro de las cosas que yo creo que están sucediendo en los seis escenarios escatológicos, está acrecentándose lo que le está sucediendo a Israel. Israel ha empujado tanto a Inglaterra como a Estados Unidos para que ellos ataquen a Irán. Y los servicios secretos, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, calculan que antes del verano, y algunos son, bueno, antes de la Semana Santa, podría ser, calculan ellos, que Israel ataque las 7 bases nucleares de Irán. Si eso se da, se va a desencadenar una guerra grosera, que se va a llamar la Tercera Guerra Mundial, de plano. El problema está en que, por ejemplo, el príncipe de Persia, que es Ahmadinejad, anda proclamando en las Naciones Unidas y en todo el mundo a donde va, que él va a apresurar la venida de su Mahdi, que es su Mesías. Y lo tremendo es que su Mesías aparece después de una guerra. Entonces él lo que está diciendo es, yo voy a hacer una guerra, y entonces va a venir mi Mesías, Cristo. Entonces es impresionante todo lo que está sucediendo en la tierra. Y nosotros aquí estamos, ¿verdad? Todavía estamos aquí. O usted ya se fue. Sería muy bueno que nos hubiéramos ido ya. La Santa Cena nos ayuda, pero de una manera impresionante. Yo creo que es un derramamiento de la gracia de Dios sobre nuestra vida para prepararnos. Entonces, recibamos de veras la palabra implantada en nuestros corazones con mansedumbre. Yo sé que el Señor nos va a bendecir a todos. Yo, por lo menos, he sido bendecido ya en estas dos ministraciones y sé que Dios me va a seguir bendiciendo. Necesito eso. Y creo que usted también. Es muy importante. Quiero decirle también que vamos a entregarle después la revista Rema, que en esta oportunidad es una reseña de la proclama profética, aunque a mí me hubiera gustado poner todo lo que les estoy diciendo esta revista, pero para el próximo mes vamos, si es que todavía no ha explotado todo, porque así como van las cosas, también serio, hermano. Mire, solo por ponerle otro ejemplo, Siria está en una guerra civil, y en Siria está Damasco, y la Biblia dice que Damasco va a ser destruida. Y entonces en el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, dos de ellos, China y Rusia, se opusieron a que la ONU interviniera y fue una discusión espantosa. Entonces, encima de eso, tienen lo de Irán. Está seria la cosa. Y encima de eso, que Belice se nos quiere meter ahí a matar. No, eso ya no es tan grave para ellos, para nosotros sí, ¿verdad? Entonces, hermanos, mire, de veras, pongan las barbas en remojo. Oye, el hermano Mario, todos lo conocen, ¿verdad que sí? ¿Quiénes no conocen al hermano Mario? Levanten la mano los que no lo conocen, los que no lo conocen. Levanten la mano, quiero presentárselos. Son poquitos. Bueno, hermano Mario está pastoreando allá en Oregon, y en esta oportunidad vino acompañado por un amado hermano que inició su carrera cristiana desde hace muchos años y estuvo con nosotros hace 15 años. Si te pones de pie, perdón que no te he presentado en los cultos anteriores, hermano Giovanni es una persona muy amada aquí y allá en los cielos también, ¿verdad? Te damos la bienvenida, Giovanni, después de 15 años regresas a la tierra que te vio nacer, en donde dejaste enterrado el ombligo, ¿verdad? Bienvenido, Marito. Ya te quité como 20 minutos, ¿verdad? No, no tanto. Mira, son las 4 y cuarto. Si querés, a las 4 y media. No. Apóstol, vale, hermano, se les bendiga. Gracias, hermano apóstol, por este privilegio y la consideración también para que continuemos con esta secuencia de enseñanzas, que pues el anhelo de mi corazón es que pueda bendecirle su vida y que usted también pueda alcanzar a tener una perspectiva poquito más allá de lo que ya conoce respecto a este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera platicar ahora un título bastante largo, el que he puesto, es el poder de las heridas, las llagas y las cicatrices del cuerpo de Cristo. Como hemos estado aprendiendo de la importancia que es saber discernir correctamente el cuerpo del Señor, porque solamente así, al hacer memoria, tendremos, es decir, hacer memoria de ese sacrificio, entraremos con entendimiento a participar de la mesa del Señor y con la fe para poder activar los beneficios, como hemos dicho, que contiene, ¿verdad?, el ser parte de esa tremenda bendición que es como estar sentado alrededor de la mesa del Señor. Yo creo con todo mi corazón que una de las grandes victorias que el creyente puede mantener en su vida es, valga la redundancia, mantener claro el significado: por sus llagas somos sanados. Tener claro, hermano, el significado de esa palabra, porque cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 53, solo se lo voy a citar y después lo vamos a poner la base, se mencionan tres palabras en Isaías capítulo 53. Habla que Él pagó por nuestros dolores, que Él quitó nuestras iniquidades, y al final dice: y por sus llagas nosotros somos sanados. Hay tres palabras que están dentro de ese capítulo 53 del versículo 4 al 5. Una de ellas es Macobi, la otra es Cholí, la otra es Rafá. Esas tres palabras significan una sanidad completa en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cuando esas tres palabras están juntas, están en Isaías 53, 4 y 5, se nos habla que el Señor pagó el precio para que nosotros seamos sanados físicamente de toda o cualquier tipo de enfermedad. Oigan esto, hermano. Pero también que Él pagó el precio para que nosotros seamos sanados en nuestra alma, donde puedan haber daños emocionales, sentimentales, traumas, heridas, etcétera. Y cuando se refiere a iniquidad, está hablando de una completa sanidad también en el nivel espiritual, en el nivel espíritu. De tal manera que ese sacrificio nos garantiza a nosotros que podamos alcanzar completamente, hermanos, una restauración. Y Dios, cada vez que nosotros nos concede el privilegio para ministrar y participar de esta mesa santa de la comunión del Señor, podemos alcanzar, hermano, una porción más si aún estamos faltos de algún tipo de ministración que nos lleve a alcanzar lo que tanto anhelamos. No sé si me está captando lo que digo. Entonces, hermano, realmente la Santa Cena es una tremenda bendición. Y yo sé de que está jugando un papel muy importante a nosotros como creyentes del tiempo final. Oíamos al apóstol Sergio decirlo en este momento, la importancia que tiene en el tiempo final, hermano, en el participar de esta comunión santa. Entonces, fíjese usted qué interesante lo que vamos a mencionar ahora. Yo entiendo que cuando una persona sufre una herida, ya sea física o almática, nunca una cicatriz tomará lugar hasta que la persona haya sido, pues, completamente sana, ¿verdad? La cicatriz es un indicador de que sí hubo ahí un daño, pero que se cicatrizó, se sanó. Entonces la cicatriz está evidenciando eso, de que aquella persona fue sanada. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque Isaías 53, en el capítulo 5, enfatiza y dice, el profeta dice, mas él fue herido, dice, por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Fíjese qué tremendo. Yo he tratado de presentar en los anteriores también temas unos dibujos de lo que las partes que fueron involucradas en el sacrificio. Ahorita estamos viendo la forma en la que se castigaba a latigazos, hermano, para al Señor Jesús, y se entiende que era un látigo tan, hermano, diseñado con intenciones para que cuando se golpeara la espalda de la persona no solo se insertara en la carne, sino que al jalarlo se trajera pedazos de carne. Entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo involucra también todo ese tormento, todos esos daños. Ahora, esto es profundo, hermanos, porque a mí me llama la atención la intención que tiene el hecho de que cuando el Señor Jesucristo resucita todavía trae sus heridas, siendo Él ya, hermano, resucitado en un cuerpo diferente, se puede decir, nuevo, glorificado. Sin embargo, Él todavía trae sus heridas. Por eso uno de sus discípulos, hermano, expresó de que hasta que no tocara las heridas de sus manos y la herida del costado no iba a creer que Él era. Y el Señor pues lo exhorta, ¿me entiende? Porque no era el momento para que Él exigiera, por decirlo así, o quisiera ver las heridas. Porque hay un pasaje que apunta, incluso, oiga lo que le voy a decir, al tiempo milenial. Y esto es algo muy muy muy profundo, ¿verdad? Que yo tenía que haberlo corroborado con el apóstol Sergio, pero si cometo una falla, pues que me corrija él, ¿verdad? Pero lo que yo he entendido, que incluso, mire la intención de llegar a comprender la profundidad de las cicatrices de Cristo, que Él resucita y todavía trae sus heridas. Y hay un pasaje en la Biblia que es un pasaje que es considerado escritura milenial, y es lo que dice en Zacarías capítulo 13, verso 6. Algunos estudiosos en la profecía bíblica dicen que este pasaje está hablando acerca de un tiempo milenial, que se supone que aún en el tiempo del reinado de Cristo, Él va a tener las heridas. Esto es profundo lo que estoy diciendo. Dice la Biblia entonces, y alguien dirá, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y Él responderá, son aquellas con que fui herido en la casa de mis amigos. No sé si usted me está captando lo que quiero decir. Si el Señor Jesús resucita con sus heridas todavía, y si este pasaje es así, que va a ser, se le interpreta como para el tiempo del milenio de Cristo, y Él todavía tendrá las heridas, significa que es importante comprender el significado de hacer memoria y de discernir correctamente el cuerpo del Señor. ¡Wow! Esto es profundo, hermano. El apóstol Pablo, cuando está trasladando la revelación, cuando está compartiendo la revelación a la iglesia de Corintios, está dando unas indicaciones impresionantes. De manera que él, basado en esa revelación, empieza a decir cuál es la manera correcta para participar de la mesa. Y él mismo establece en esa enseñanza de 1 Corintios 11, del 23 en adelante, que la razón de ciertas cosas que suceden a aquellos que participan de la mesa sin haber discernido correctamente es lo opuesto a lo que realmente la cena nos ministra en beneficios. Es decir, la idea central de esto es de que hay beneficios al participar de la mesa, pero que podríamos nosotros estarlos perdiendo y entrar en un plan, si usted quiere, no sé cómo decirle, se me escapa la palabra, entrar, sí, en un plan B, que no sería correcto, en el hecho de que no sabemos discernir correctamente el cuerpo del Señor. De tal manera que dice que por esta razón hay algunos que están débiles, otros están enfermos y otros ya duermen, dice la palabra. Y habla de un juicio que se supone que ha sido abolido ya en el sacrificio, donde usted y yo se supone que ya no deberíamos de estar, hermano, sometidos a juicios. Aunque sé que hay juicios correctivos y hay juicios definitivos, sin embargo, hermano, en el corazón de Dios se puede imaginar, en la mente de ese Dios tan misericordioso, tan bueno, de tal manera que dio a su Hijo, para que los juicios definitivos no fueran para nosotros. Cuando Dios dio a su Hijo para rescatar al ser humano, para rescatar la vida nuestra, era para evitarnos, hermano, que los juicios fueran en contra de nosotros. De manera que ese plan B, donde vienen ciertos juicios por no discernir correctamente, es el gran problema que nosotros tenemos que evitar aprendiendo a discernir correctamente el cuerpo del Señor. Y por eso el Señor pues me ha permitido fluir en esto. Sinceramente, mis hermanos, yo cuando me platicaron, me invitaron para compartir, yo le pedí al Señor que me ayudara. Y salí todavía de Oregon y no tenía el tema. Y estas horas ha sido como que sí, hermano, pidiéndole al Señor que me ayudara para compartir la palabra, porque no es muy fácil pararse aquí, ¿me entiende? Con nuestro padre espiritual que enseña impresionantemente y venir con el privilegio de compartir consecutivamente cuatro temas no es nada fácil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo hemos estado, hermano, compartiendo en la medida que el Señor nos ha estado permitiendo entender esta verdad tan maravillosa y tan gloriosa para bendición y beneficio de cada uno de nosotros. Entonces, realmente hay que prestarle atención más que nunca, hermano, a lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él sufrió para que nosotros podamos, hermano, discernir y activar a la participación de la mesa lo que he venido mencionando: redención, liberación de espíritus inmundos, de demonios y rompimiento de ataduras, sanidad divina para nosotros, prosperidad y protección divina, cinco cosas que son las bases, hermano, que es lo principal, y que de cada una de ellas fluyen, hermano, otros beneficios más que no dejan de ser menor en importancia, pero son como la consecuencia favorable de las primeras cinco menciones que le he dicho que tienen los beneficios de participar de la mesa del Señor. No es cualquier cosa, hermano. Es un gran privilegio, una tremenda bendición participar de la mesa del Señor y de tener la capacidad para poder hacer de memoria de todo eso. Imagínese entonces, la crucifixión, se entiende que miles de años atrás fue profetizada, y el Salmo 22 es el que habla un poco más, hermano, en detalle acerca de los sufrimientos de que pasó el Señor Jesucristo. Los evangelios también nos marcan mucho de eso, pero la base profética de lo que el Señor hizo en la cruz a favor de nosotros se encuentra en el Salmo 22, y ahí están los versículos, versículo 1, 8, 14, 16 y 18, que los vamos a ver más adelante. Entonces, como ya hablé de las manos, ya hablé de los pies que fueron atravesados y que fueron heridos y que ahí se derramó sangre, y expliqué qué beneficios hay, déjeme también hablar de otra de las partes del cuerpo del Señor, y es, hermano, de su cabeza, donde le colocan una corona de espinas. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, verso 29, dice al 30, dice que tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza. Mire esto, no solo la corona de espinas, sino que además, y una caña en su mano derecha, o una vara, y arrodillándose delante de él le hacían burla, además le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Y además, escupiéndole, tomaban la vara y le golpeaban la cabeza. Oiga esto, lo escupieron, le hacían burla, lo golpearon y le hirieron su cabeza con una corona de espinas. Ahora, la pregunta es, ¿qué significado tienen las heridas en su cabeza? ¿Y qué poder se desata a favor de nosotros que abarca la remisión y la redención? Dos cosas diferentes. Remisión significa perdón, y redención significa rescate de nuestra vida. Dos cosas diferentes. Entonces, no solamente nos perdonó, sino también nos rescató. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, ¿se puede imaginar algo tan maravilloso? ¿Por qué el diablo no te pudo destruir antes de venir a Cristo, aunque posiblemente le tiró a matar a usted? Porque muchos de nosotros estuvimos al borde de la muerte, hermano, en peligros de muerte, en accidentes donde quizás hasta dijeron de nosotros: este no tiene salvación. Sin embargo, el Señor, 2000 años atrás, había ya redimido nuestra vida. No solamente remisión y redención, sino que vuelvo a la carga, perdonó y rescató nuestra vida. De manera que ahorita usted y yo somos las personas indicadas, y somos las personas que desde el corazón de Dios, desde la mente de Dios, se supone que somos las personas que sabemos discernir correctamente el cuerpo del Señor. ¿Oyó lo que dije? Se supone, como la iglesia, como los creyentes de los tiempos finales, que somos las personas que sabemos discernir correctamente el cuerpo del Señor y que hacemos memoria sabiendo lo que significa, como he venido explicando, hacer memoria. Cada vez que participéis, hacedlo en memoria de mí. Y eso, hacer memoria, es tener claro el panorama de las partes del cuerpo del Señor que sufrieron una herida, y que cada parte, hermano, donde se derramó la sangre preciosa del Señor, son las áreas que el Señor protege, cuida, bendice, sana y restaura, y que son alcanzadas por el poder de su sangre, y que esas áreas son significativas en nuestra vida. Obras y caminar, como hablábamos esta mañana, pero esto es importante. Wow, a mí me impresiona esto, lo que Satanás quería hacer al golpearle la cabeza, al herirlo en la cabeza, al escupirle la cara. ¿Qué es lo que él estaba tratando de evitar? Si el diablo hubiera sabido lo que significaba ese sacrificio, como está escrito, no lo hubieran matado al Señor Jesús. Porque la muerte de Él fue nuestra victoria. Bendito sea Dios. La muerte de nuestro Jesús fue nuestra victoria. Dele palmas al Señor. Entonces, las espinas tenían que ver con la maldición de la tierra por causa de la caída de Adán. Usted sabe que fue Dios mismo el que declaró en Génesis 3:18, está establecido, dice: espinos y abrojos te producirá. Le hablaron al primer Adán como consecuencia de la caída, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces las espinas van íntimamente relacionadas con una maldición. Por eso Hebreos también cita: pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Entonces, Satanás sabía que la corona de espinas iba íntimamente ligado con la maldición. Y el único que podía quitar esa maldición era el Señor Jesucristo, poniendo su cabeza para que las espinas, voy a usar esta expresión, fueran usadas como maldición por última vez sobre la humanidad y sobre el creyente. Para que las espinas ya no cumplieran más la función de ir íntimamente ligado con la maldición, porque visto según el efecto que puede causar una maldición, hermano, una maldición, como es una energía desatada, es una palabra putrefacta que se envía sobre personas. Es una palabra que el apóstol Pablo la menciona, logos sapros. Y la palabra logos sapros significa, del griego, que es una palabra negativa que se hace carne en el objetivo donde es enviada, hermano, a través de una maldición, de un hechizo o de un agüero. Oiga lo que le estoy diciendo, oiga lo que el Cristo de la gloria hizo por nosotros. De manera que cuando el Señor Jesús, ya veámoslo así, pone su cabeza para que le pongan, hermano, esa corona de espina, Él está ya dándole por terminado, para que ninguna palabra, logos sapros, se pueda encarnar como una maldición o una palabra vana, putrefacta, sin valor en la vida del creyente, sino que se pueda solamente encarnar el logos, el verbo, el discurso, la palabra encarnada, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la maldición se puede desarraigar porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Dele palma al Señor de la gloria. Esto, por eso a mí me impresiona esto, lo que puede haber en el ambiente, hermanos. Y yo creo con todo mi corazón, así como Dios ha venido ministrando, nos ministró sanidad, nos ministró prosperidad, nos ministró perseverancia en la mañana, hoy el Señor te confirma que no hay maldición que pueda hacer efecto en tu vida, porque la sangre poderosa del Cristo de la gloria, hermano, se derramó por favor de nosotros, y con tu fe participando en la mesa del Señor, activas esa protección divina y se rompe en el nombre de Jesús. Oiga esto, toda posibilidad se rompe en el nombre de Jesús. Y le voy a decir algo, lo que no entiende el diablo, no lo entiende. Como que Dios lo vuelve sordo, porque hay espíritus mudos y sordos. Como que Dios lo vuelve sordo para que no entienda que a un Dios del abismo saca bendiciones para ti. Y que las maldiciones las convierte en bendiciones. De manera que al discernir correctamente el cuerpo del Señor y tú llegas a entender o a conocer, alguien te hace de su conocimiento o del conocimiento que alguien te está mandando una maldición, discernir el cuerpo del Señor. Para que cuando venga de camino, se convierta en bendición para ti. Y entre más te maldigan, más bendición vienen para ti. Porque estás discerniendo correctamente el cuerpo del Señor. Y que como cada vez que participamos de la mesa, activamos un tiempo de protección divina, ¿hasta cuándo? Hasta el momento que volvamos a participar de la mesa. Y por eso Pablo decía, haced esto cuantas veces lo hagáis en memoria de mí. Memoria, que vuelva a hacerse otra vez aquello. Eso significa la palabra que estudiábamos en la mañana. Entonces, hermano, cada vez que se anuncia la Santa Cena, usted tiene que dejar de hacer cualquier cosa, porque nada es más importante como el tiempo que vas a venir a renovar el otro periodo de la protección divina sobre tu familia, viniendo con fe a discernir y hacer memoria de ese gran sacrificio. Dele palmas al Rey de la Gloria. Bendito sea Dios. Entonces, dice que con una vara, que era una pieza de madera durísima, lo golpearon y escupiéndolo tomaban la vara y le golpeaban en la cabeza. No cabe duda que la intención de ellos era romperle el cráneo a golpes. Usted sabe que los romanos tenían décadas, siglos de venir experimentando las crucifixiones, hermano, eran expertos en ese sistema de tortura. Conocían perfectamente el proceso del método de destrucción de un ser humano a través de la crucifixión, lo conocían perfectamente. De manera que el golpe en la cabeza era intencional. No era, hermano, un golpe espontáneo, no era algo que al azar lo hacía, sino que tenía una clara idea de golpear. Y era, hermano, que no solamente causarle ese dolor, sino que al romperle el cráneo, se le destruyeran las neuronas al Señor Jesucristo. No era solamente verle que sangre derramaba, que tenía un cráneo roto, que había una herida más, sino que era destruir neuronas. Oiga esto, esto es importante. De manera que cuando se rompían las neuronas, había algo que podía suceder, y era que el Señor experimentara periodos amnesia o de olvido respecto al sacrificio que estaba cumpliendo. Pero él tenía que pasar esa etapa de prueba. ¿Para qué? Para podernos ministrar y el poder, como establecer una demanda, una demanda de tener memoria de ese sacrificio. No sé si me está captando. El Señor decía, haced esto en memoria de mí. No era una opción. Cuando el Señor lo dijo, no era, si ustedes quieren, recuerden el sacrificio. No, el Señor estableció una demanda, era una demanda, hagan esto en memoria de mí. Y el Señor estaba basando la base de su demanda en la suposición de que Él había pagado el precio, manteniendo la memoria respecto a la profecía del sacrificio que Él tenía que cumplir, para que usted y yo no olvidemos lo que Él hizo. Sino que si Él, que pagó el precio, no perdió la memoria respecto a las profecías del sacrificio que tenía que vivir, hermano, ¿qué problema sería para nosotros que no recordemos ese sacrificio y que no entendamos el principio de hacer memoria del partimiento del pan? Entonces, estaríamos perdiéndonos los beneficios de este precioso momento de la administración del pan y el vino. Ahora, esto es algo interesante porque los golpes en la cabeza del Señor Jesús era una estrategia satánica. Repito, destruirle las neuronas para que él tuviera pérdida de memoria y se olvidara lo que Isaías 53:5 decía, el Salmo 22:1, 22:14, 22:16, 22:18. Usted puede leerlo despacio para que pueda tener una idea de todo lo que eso implicaba. Ahora, viene Pablo y él da indicaciones de esto y pone la palabra otra vez, hacerlo en memoria de él, porque Cristo mantuvo su memoria. El Señor, aunque le golpearon la cabeza, sus neuronas no fueron destruidas, y cada neurona era como un archivo, como una carpeta que guardaba la información de cada uno de los pasos que él tenía que pasar en el orden de su sacrificio para la redención nuestra. Ni un archivo se le borró al Señor. Él estuvo tan, pero tan, hermano, centrado en todo el momento, que de tal manera, al declarar las siete palabras en la cruz, el Señor estaba revelando que estaba consciente desde el principio hasta el final el sacrificio. De tal manera que si él hubiera perdido, hermano, algún dato al destruírsele una neurona, resultado de un golpe, él no hubiera llegado a la palabra final que significa consumado es. Ya no hace falta nada más que hacer. Todo está terminado. Sino que él hubiera llegado y hubiera estado, hermano, con un dato que le hacía falta. ¿Qué más hace falta? ¿Qué más hace falta? A veces a nosotros así nos pasa. Se me ha olvidado algo, se me ha olvidado. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Hasta en eso Dios nos puede ayudar a través del sacrificio. Hace años yo oí al apóstol Sergio, y hace años, hermano, hablar acerca de que él oró por sus neuronas para que Dios se las restaurara. Y que recuerdo que en esa enseñanza él decía que hasta el precio que había pagado en una tienda por la compra de algo que hizo lo tenía tan claro, y había sido una compra que había hecho hace muchos años. Y eso significa que hubo una restauración en las neuronas. Imagínese nosotros, o por lo menos su servidor, no usted, su servidor, que antes de venir a Cristo fue esclavo del alcohol y de la cocaína, hermano, de la marihuana, y todas esas drogas y hermano, sustancias químicas destruyen las neuronas. A esta altura yo ni supiera ni me acordara cómo me llamara, hermano. Pero gracias a Dios que ha venido también una restauración en eso, y creemos que Jesucristo en ese sacrificio también pagó el precio para que nosotros podamos recordar de tal manera, hermano, y tener esa capacidad y esa libertad para recordar paso a paso ese sacrificio y poder activar todos los beneficios. Y le voy a decir algo más profundo. de que aún cosas que oímos en la casa del Padre van a comenzar a ser refrescadas en el tiempo final, que nos ha de ayudar al perfeccionamiento de nuestra vida, bendito sea Dios. Y el nivel básico de esa recuperación está en el sacrificio de Cristo. Si logramos tener un buen ejercicio espiritual y bíblico de lo que es hacer memoria de ese sacrificio, entonces estamos en un buen lugar. Estamos en una buena posición que vamos a alcanzar a ir recuperando y a recuperando y recuperando, hermano, muchas cosas de nuestra verdadera identidad, no solo como creación de Dios, sino como hijos de Dios y como futuros hijos que seremos glorificados muy pronto para estar con el Señor. Dele palmas al Señor de la gloria. Bendito sea su nombre. Dios mío, esto es glorioso, hermano. Entonces, todo esto es algo muy importante. Si él, repito, hubiera sido afectado en su memoria por los golpes y la destrucción de sus neuronas, jamás hubiera dicho consumado es. La palabra que el Señor estaba declarando es una palabra sacerdotal. Es una palabra que para los que escucharon esa palabra consumado y estaban familiarizados con el sacerdocio, sabían lo que él estaba diciendo. Un sacerdote solo podía usar esta palabra al finalizar todo el ritual que hacían, hermano, para la expiación de pecados. Cuando ya el sacerdote había entrado al lugar santísimo y había rociado 7 veces con sangre los lugares del lugar santísimo, entonces él salía y antes de la bendición sacerdotal, el sacerdote pronunciaba la palabra consumado es. Pero Jesús lo estaba diciendo en la cruz. Pero ya no como el sacerdocio arónico, para que ya no se viera que era la Pascua tradicional de los judíos, sino como el sacerdocio según el orden de Melquisedec estaba diciendo por primera vez la palabra sacerdotal consumado es, para darle finalización a la Pascua tradicional judía y entrar nosotros a un mejor tiempo que era la Santa Cena, la comunión santa, los elementos del pan y el vino y la bendición por participar en esa mesa. El consumado es significaba ya no hace falta más que hacer. En el sacrificio de Jesucristo quedó todo completo. Todo lo que el ser humano, todo lo que el creyente puede anhelar, hermano, está en ese sacrificio. Por eso vale la pena hacer memoria de ese bendito sacrificio. Aleluya. Dele palmas al Señor de la gloria. Quiero enfatizar mucho por qué se habla tanto de la memoria. Imagínense cómo la trabajó el enemigo. 3 ocasiones trataron de darle vinagre al Señor. Rechazó 2 veces y hasta la última él permitió. Dice la Biblia, en este pasaje que acabamos de estar leyendo, había ahí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Cuando yo vi esto, me puse a indagar acerca con qué era que preparaban el vinagre. Y entonces me llamó la atención, hermano, de que el vinagre tenía un alto contenido de una sustancia que adormecía. Había sido parte de una sustancia producto de la uva, añejado, pero también ellos le añadían algo más. Para que esta persona, todos los que eran sacrificados y bebían del vinagre, sufrieran una especie de delirios tremens y de lagunas mentales. Parecido, hermano, a lo que sufre una persona que es víctima del alcoholismo, mire todo lo que quería, meterlo en una experiencia de delirios al Señor, meterlo en una experiencia de lagunas mentales. Y con eso vuelvo a la carga, a ponerle mucho peso a la idea de que para Satanás era importante que él olvidara lo que estaba profetizado en los libros de los Salmos respecto al sacrificio. Sin embargo, el Señor se niega dos veces porque todavía hacía falta la declaración de otras palabras que era, hermano, el complemento de siete que él tenía que declarar desde la cruz, que eran palabras jurídicas, palabras, hermano, que al declararlas el Señor estaba activando, hermano, beneficios para todos aquellos que nos acercábamos a la cruz del Cristo esperando recibir una salvación, una sanidad, una bendición por la fe que hemos depositado en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces esas palabras, él no podían ser interrumpidas y él no podía caer, hermano, en la influencia de esta sustancia química, sino que él se mantuvo peleando una batalla para mantener su conciencia, mantenerse consciente que tenía que llegar al final para que ese sacrificio fuera completamente realizado y terminado, para que nuestra salvación y nuestra redención y nuestra restauración fuera también completamente con la garantía de que será terminado también. Bendito sea Dios. Y por eso Pablo decía que el que comenzó la buena obra en nosotros, poderoso es para perfeccionarla. O sea, no nos dejará a medias, hermano, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una misión que es de llevarnos al perfeccionamiento de nuestra vida, a la madurez y a la estatura de ese varón perfecto. El que comenzó esa buena obra la va a terminar en cada uno de nosotros. Si usted lo cree, dele palmas al Señor de la gloria. Oiga todo esto. Entonces, cuando él rechaza el vinagre, porque era sustancia con alto grado de alcohol, que también destruye las neuronas, lo hace para mantener su memoria consciente de todo el sacrificio. Entonces ahora, él nos puede decir, haced esto en memoria de mí. Entonces ahora el Señor nos habla, y Pablo lo habla también, de mantener, hermano, la memoria para que de esa forma nosotros seamos beneficiados. Proverbios 31:6 dice, mire el significado de dar vinagre: dad bebida fuerte al que está pereciendo, y vino a los amargados del alma. Oiga esto. O sea que el que se estaba muriendo, que lo ayudaran, dándole una bebida fuerte para que olvidara, para sacarlo de su conciencia, para que no se mantuviera despierto hasta el final. Proverbios está hablando de lo tremendo que era entonces el hecho de que Jesús recibiera las dos veces anteriores la cantidad de vinagre que le estaban ofreciendo, o de bebida, hermano, adormecedora. Dice que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Miren lo que significaba todo esto. Pero el Señor se mantuvo firme y su cabeza soportó las heridas y los golpes, y ningún dato se desgastó, sino que mantuvo, hermano, completo el proceso de esa redención, para ahora decirte, haz memoria de él, porque estás protegido en tu memoria, porque ninguna maldición puede afectar tu memoria respecto a ese sacrificio que requiere mantener la fe y una perspectiva clara de cada vez que nos reunimos, algo desata el Señor a favor de nosotros. Dios va a sanar y restaurar las neuronas en esta tarde. Dios va a hacer un trabajo, hermano amado, en nuestra cabeza, hermano, y se van a disipar los problemas de estrés, los problemas de esquizofrenia, los problemas, hermano amado, de enfermedades mentales. Hermano, vamos a prohibir todo derrame cerebral en el nombre poderoso de Jesús. Entrar a tu mente, vamos a ministrar a tu cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. ¡Hay sanidad, hermano amado, para cada uno de nosotros! ¡Dele palmas al Señor de la gloria! ¡Oiga esto! Porque tu mente, Dios la va a bendecir y la va a llenar, y la necesita tu mente para que repose ahí la mente de Cristo. Entonces ahora Pablo, entendido, dice, tenemos la mente de Cristo. Oiga esto, le dice a los cristianos, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? La necesitamos como un receptor, para que cuando Dios derrame los pensamientos altos del Padre, tu memoria sea capaz de absorber la información que es una revelación que viene directa de Dios a tu espíritu, y que tu espíritu no tenga temor de esa información, porque Dios la está enviando a la parte integral que es, hermano, compatible con la parte celestial y divina de Dios, y es donde Dios comienza a hacer fluir los pensamientos altos para que la mente tenga el proceso de razonamiento, y que tu razonamiento no altere el programa que Dios quiere hacer en nuestra vida de restauración y de levantamiento, hermano, en cada uno de nosotros. Tener la mente de Cristo es tener el proceso conceptual del divino pensamiento. Tener la mente de Cristo no es cualquier cosa. Y por eso es que Dios sana nuestra memoria. Y por eso es que Dios restaura. Y por eso es que Cristo puso su cabeza para parar la maldición. Para detener, hermano, todo desgaste de neuronas, y que se lleven las informaciones. Al desgaste de una neurona se pierde la información. Pero aquellos que creemos en la administración de la mesa del Señor, debemos de saber que lleva implícito la palabra memoria, donde no solamente será restaurado tu nous, sino que también tu dianoia, tu netros, o el cheder de tu mente, que es la cámara más profunda, donde Dios va a poner pensamientos gloriosos, pensamientos altos, que aunque no los entiendas con el cerebro, porque escrito está, hermano, que son pensamientos que no han llegado todavía a la mente y al corazón, sino que Dios se los da a aquellos que han alcanzado ya el receptor de la mente de Cristo. Entonces se cumplirá que reposará, no solo como en Cristo, sino ahora los que tenemos la mente de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de poder, el Espíritu de consejo y el Espíritu del temor del Señor. Dele palmas al Señor de la gloria. Por lo menos, las primeras cuatro espíritus que reposan tienen que ver con la mente: consejo, sabiduría, inteligencia y conocimiento. ¡Wow! ¿Por qué? Porque hay un principio bíblico, que al sabio hay que darle más conocimiento. Y aquí hay algo que tenemos que comprenderlo, hermano. Porque en el orden normal del desarrollo para alcanzar la sabiduría, sabemos que la sabiduría es una meta final que comienza con el conocimiento. Nadie puede tener sabiduría si primero no alcanza conocimiento. Y el conocimiento es como la acumulación de información que se te da a través de la enseñanza, que tú, hermano, buscas en el escudriñar, en el indagar, un conocimiento que vas absorbiendo. Pero el siguiente paso es ordenar el conocimiento, y eso se llama entendimiento. Y el entendimiento es como un puente entre la sabiduría y el conocimiento. No solo es conocer, sino que es entender. Porque mucha gente llega a conocer nada más, pero no logra ordenar lo que conoció. Pero cuando se ordena el conocimiento, entonces el entendimiento es el poder de piedad en la vida del creyente. Y cuando ya se formó ese poder, entonces la sabiduría es la meta final y es la aplicación del conocimiento que entendiste en la vida diaria para que tu caminar sea de un hombre sabio o una mujer sabia. Oiga esto. Ahora, pero dice la Biblia que al sabio hay que darle más conocimiento. Entonces, por eso, tener la mente de Cristo, el receptor para poder recibir esos siete espíritus que vienen a ponerte a ti en un nivel de mente que no es normal en el ser humano, sino que te lleva a comprender las profundidades de Dios que se pueden solamente discernir en el Espíritu. Porque el Espíritu tuyo todo lo escudriña, así como el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios. Y cuando entonces esa revelación la envía a tu espíritu, porque tu espíritu no razona, solo discierne, lo recibe, lo procesa y lo manda a la mente. Pero entonces la mente ya no pone estorbo para ver, esto está muy complejo, ya no lo analiza, ya no lo procesa. ¿Por qué? Porque ya lo recibe, porque viene directamente de Dios. Jesús estaba cumpliendo con eso. Nos quería dar una memoria para que podamos estar preparados para recibir los pensamientos de Dios y que podamos decir que tenemos la mente de Cristo. Y la base mínima de la restauración de esa memoria, vuelvo a la carga, comienza con tener la capacidad de hacer la memoria del partimiento del pan. Si logramos eso, pasamos a otro grado, hermano. Entonces, esto, mire, yo no sé ya cuánto tiempo tengo. Yo no, ¿a qué horas tengo que empezar a ministrar los elementos del pan y el vino? ¿Ah? A las 4:15, ok. Entonces, hermano, esto es tremendo. Y esta tarde tú vas a poner tu cabecita delante del Señor, para que Él la empape como un rocío que está cayendo del cielo. Y que puedas recibir esa ministración y que a partir de hoy tú puedas tener una forma de hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tu cerebro tiene conectores con el mundo físico, pero tu mente requiere de conectores con el mundo espiritual de Dios. Y por eso es que Dios va a sanar la mente de nosotros. La va a restaurar. Va a sanar memorias de situaciones pasadas que te hacen daño cada vez que las recuerdas. Y Dios va a hacer que las cicatrices con las que Él se presentó resucitado y se va a presentar en el milenio sean ahora cicatrices que tú vas a llevar, que son sinónimo de que has sido sanado. Porque ninguna cicatriz surge en el cuerpo de alguien si no se ha sido sanado. La cicatriz es la señal de que se sanó. Jesús la va a presentar para que tus heridas en tu alma, donde está la mente, puedan ser cicatrizadas y se pueda cumplir aquel pasaje dicho por Job, que olvidarás tu dolor como las muchas aguas que han pasado. Porque mientras hay dolor en nosotros, es imposible alcanzar la paz. El dolor y la amargura nos quitan la paz Y si no hay paz, es imposible alcanzar la santidad. Porque el orden que Pablo enseña en Primera de Tesalonicenses 5:23 es que el Dios de paz os santifique completamente y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor. El orden dice así: que el Dios de paz os santifique completamente. Es decir, nadie es santificado completamente si no conoce la paz completamente. Y si hay dolor y amargura, no se puede conocer la paz completamente, no se puede santificar completamente, y está en riesgo el arrebatamiento para esa persona. Entonces Dios, para que nadie se pierda, peleó una batalla para sanar las memorias, sanarte de todo dolor y de toda amargura, de toda herida del pasado, y que surja una cicatriz hoy. Hoy surgen las cicatrices en tu memoria. Hoy surgen esas cicatrices que van a ser los síntomas de que estás sanado. Y vas a poder memorizar, vas a poder discernir correctamente el cuerpo del Señor y vas a activar los beneficios de este sacrificio. Yo quiero invitar que se ponga sobre sus pies para que podamos orar. Haced memoria. Tened una memoria saludable. Tened las cicatrices en tu memoria, que significa que fuiste sanado de tu dolor. Este es un momento para que usted pida al Señor esa sanidad. Hoy se activa esa sanidad. Hoy hay una mesa que se ha servido. Es la mesa del Señor, donde Él te ha invitado a que te sientes en esa mesa, donde los lesionados llegan, pero la invitación del Rey te hacen olvidar las lesiones. Nosotros somos como aquel Mefiboset que estábamos escondidos en Lodebar, la ciudad donde no hay palabras, no hay revelación, no hay explicación del por qué nos pasó lo que nos causó el dolor. Pero allá David mandó a traer a Mefiboset, el que se levanta de la vergüenza, a Mefiboset, y te trajo a ti. Y la promesa es: a partir de hoy, siempre te sentarás a la mesa. Y cuando Mefiboset se sentó a la mesa del rey, junto con los demás hijos de David, me imagino yo que aquellos manteles grandes que cubren las mesas y que son como cobertura, taparon sus piernas lisiadas, de tal manera que ya no se acordaba que era un lisiado Mefiboset. Ahora lo que importaba era que estaba con el rey, que estaba con él y que tenía la porción de comida como uno de los hijos. Así nos ha llamado el Señor. Y olvídate de tus lesiones, te dice hoy el Señor. Dios te la sana en el nombre de Jesús. Pídale al Señor, ofréndeselas al Señor. Ofrenda esa herida, esa amargura, ese dolor que te causaron, y recibe tu sanidad en la memoria. Él te hace olvidar. Y catarababa y canta. Y cataramama y socotorabaquía. Él te hace olvidar, Él te hace olvidar. Él te hace olvidar. Él te hace olvidar. Todo dolor se disipa. Dolor que te liga a lugares, a horario, a colores, a aromas, a nombres posiblemente, que no has podido olvidar porque estaban relacionados con un incidente en tu vida. Todo trauma se quita en el nombre de Jesús hoy. Ordenamos que todo trauma se disipe en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, hermano, recibe esa ministración. Hoy te sanan de tus emociones. Te restauran tu memoria. Ya no estarán mañana. Lo vengo profetizando en el nombre de Jesús bajo la unción de la ministración que hay en esta casa. Te profetizo que mañana no estará más en tu memoria ese trauma, ese evento, porque Dios te hará olvidar. Dios te hace olvidar ya y se cicatriza esa herida. Se cicatriza en el nombre de Jesús. Se cicatriza en el nombre de Jesús. Desátalo, suéltalo ya, déjalo ir. Es como una avecilla que tienes que soltarla. Suéltala, deja ir ese dolor en el nombre de Jesús. Ese dolor y ese recuerdo y esa memoria de ese evento, sustitúyela trayendo a memoria el sacrificio de Cristo. Yo ministro en este momento y en la virtud de su nombre y en el poder de su sangre y de su nombre, yo vengo declarando que donde está ese recuerdo se sustituya con traer a la memoria el sacrificio de Cristo. Sácalo, sácalo de tu vida, sácalo de tu vida, sácalo. Y catarrababa y canda, sácalo, sustitúyelo. Tienes derecho a renovar tu entendimiento. Dios nos ha concedido para ser transformados mediante eso, hermano, amado, sacando lo que no necesitas, lo que te hace daño, y sustituirlo por un pensamiento maravilloso, como es tener presente el significado del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si Él pagó el precio, sufrió los golpes, para darte ahora, a través de su sangre, una ministración. A través de su pan, de su cuerpo que se hará un nutriente en nosotros y parte de nosotros, Dios hoy te da neuronas nuevas. Te pone sus neuronas que fueron conservadas sin daño alguno, a pesar del golpe y del dolor. Esa neurona lleva la memoria del sacrificio del Señor. Vamos a ministrar los elementos del Señor, y mientras son repartidos, adoremos al Señor con todo nuestro corazón y deje que la unción de Dios fluya, sanando nuestras vidas en este momento, haciendo esa obra maravillosa. Solo por tu sangre. Así es, créalo, hermano. Ponga su mano sobre su cabeza. Recuerde que sus manos ya fueron también restauradas. Ahora usted tiene el contacto de la bendición para ministrarse también en el nombre de Jesús. Recíbalo. Reciba esa restauración. Recibe, hermano, que Dios te haga olvidar todo dolor. Nunca más tu pasado te entristezca, te amarre, te detenga. Que nunca más tu pasado te active enfermedades, complejos, traumas. En el nombre de Jesús lo ministramos. En tu nombre, Señor, ministramos a tu pueblo. En esta área de la cabeza, Señor. En el nombre de Jesús. Ni temerás al fracaso. Ese fracaso del ayer no te perseguirá, porque hoy te cambian los pensamientos. En el nombre de Jesús, sí, Señor, obra, te lo pedimos. Ninguna acusación. En el nombre de Jesús, ninguna condenación para ti. En el nombre de Cristo.